Yo ya fui un tarado, fui un desubicado y no me di cuenta de quién tuve a mi lado. Yo ya fui un tarado, ya me hice el malo y por ser egoísta a veces hice daño. Yo ya fui un tarado, ya caí en pecado, aunque el curita dio cancha a tiro y lado. Yo ya fui un tarado, confundí al Estado y luego me di cuenta que era libre mercado. Y ahora aunque quisiera volver todo atrás, lo que ya viví no se podrá cambiar. Solo queda aprender a disfrutar lo que no es mentira. Como la vida es bella me pondré a jugar mientras se derrumba lo que dejo atrás. Solo queda aprender a disfrutar lo que no es mentira. Yo ya fui un tarado, fui domesticado para ver la vida bajo resultados. Yo ya fui un tarado, me fui enojado sin decir te quiero con un beso bien dado. Yo ya fui un tarado, me di por enterado, la izquierda y la derecha son del mismo lado. Yo ya fui un tarado, pero no me dio igual, apenas me di cuenta, quise despertar. Y ahora aunque quisiera volver todo atrás, lo que ya viví no se podrá cambiar, solo queda aprender a disfrutar lo que no es mentira. Como en la vida es bella me pondré a jugar mientras se derrumba lo que dejo atrás. Solo queda aprender a disfrutar lo que no es mentira, lo que no es mentira. Yo ya fui un tarado.